manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos todos conectados, listos, presto para arrancar el Café Mañanero. De manera que damos inicio así a la edición correspondiente al viernes. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 12 de agosto. Estamos en plenas vacaciones de verano. Saludo muy especial a todas las personas que eligen a la costa mediterránea para veranear. Igualmente saludamos a las personas en que no tienen vacaciones, que las hay. Para todos, mil gracias por seguirnos. Y arrancamos el Café Mañanero dando cuenta precisamente del tiempo. Las altas temperaturas han sido noticia durante estos días. Continúa la ola de calor. 26 grados centígrados nos acompañan en el inicio de nuestro programa, de acuerdo con la información que nos suministra la Agencia Estatal de Meteorología. Para hoy alcanzaremos una máxima de 35. De inmediato compartimos también la información que tiene que ver con la bolsa. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza hoy a 1,31, paridad entre el euro y el dólar. Sí, el euro se cotiza frente al dólar a 1,03. En todo caso, debemos decir que ayer estaba 1,02. Poco a poco se va recuperando la moneda europea. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $99.07. Ayer estaba en 97, hoy 99. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.380 puntos. Ayer 8.200. Sube un 0,33%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. España tiene un 19% de ninis menos que hace un año, su nivel más bajo. Recordemos, los ninis son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. También destacamos, a propósito de empleo, las muertes en el trabajo se dispararon un 18% y se cobran la vida de casi 400 personas. Son datos que también encontramos, insisto, en el apartado de la economía, en este caso concretamente en lo que tiene que ver con el apartado laboral. Para hoy estaremos desarrollando también otras noticias. La ley Rider cumple un año entre amenazas de incumplimiento y frentes judiciales. Estaremos desarrollando esta noticia. El Ministerio de Relaciones Exteriores no descarta un escenario en el que Rusia corte el gas a Alemania y ponga en peligro la economía de la Unión Europea. Continuando ya con información que tiene que ver con refugiados e inmigración, los casi 300 refugiados afganos llegados a España irán a centros de refugiados de Madrid y Zaragoza. Por otra parte, y ya en lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado medidas cautelares para el opositor cubano Luis Robles. Y el gobierno de Colombia ha recuperado las plenas relaciones diplomáticas con la República Saharaui. En deportes, vuelve la Liga Española de Fútbol y atención al compromiso inaugural Osasuna-Sevilla. El siguiente partido será el Barcelona-Rayo Vallecano. Liga 2022-2023. También para hoy, ya en tiempo de deporte, estaremos desarrollando todo lo que tiene que ver con la información concerniente a la Vuelta a España 2022. Arranca este 19 de agosto e irá hasta el 11 de septiembre. ¿Cómo están los movimientos de cara a la ronda ibérica? Y también los movimientos que se han dado en el contexto del mercado. Sí. Recordemos que Richard Carapaz ha cambiado de equipo, pasa al Education, deja a Ineos. Todos los detalles del mercado en el ciclismo, también en Latino Deportes. Gracias por acompañarnos. Como quiera que se trata ya del fin de semana, también les tenemos salsa y damos cuenta de un homenaje que le ha rendido Milo Ruiz, igualmente Edgar Daniel. Un tributo a Tito Rojas. También han homenajeado a Héctor Tricoche. Todo esto en el aniversario de la salsa en Puerto Rico. Recordamos en este caso a Tito Rojas. Siempre seré. Bienvenidos. Gracias. Gracias por seguirnos. Es el Café Mañanero a través de Latinos. Ha pasado no sé cuánto tiempo desde aquel nuestro último encuentro. Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer, así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón, y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré quien te calme tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma y tu corazón. Como lluvia que dejas caer, así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón, y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré quien te calme tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma, de tu corazón. La salsa para comenzar el día, para comenzar la jornada. Siempre seré. Salsa romántica. Salsa que nos dejó Tito Rojas, le decían el gallo salsero. Hoy sencillamente nos hemos querido unir a un homenaje que le han rendido en el marco del Festival de la Salsa en Puerto Rico. Aniversario de la salsa. El concierto organizado en Puerto Rico, que para este año cumple su sexto aniversario concretamente, se realizó en el estadio Jaira Bailón, donde participaron los cantantes que formaron parte de la compañía MP Musical Production, reconocida disquera que en los 90 tuvo artistas que esa tarde participaron bajo la dirección musical del maestro Julio Gunda. Bueno, participaron los artistas Tito Allén, Luisito Carrión, Primi Cruz, Pedro Brull, Osvaldo Román, Pedro Arroyo, Giro López. Fue para recordar al recién fallecido cantante boricua Héctor Tricoche. Al mismo tiempo se recordaron a Tito Rojas, como ya lo notamos. Qué bueno. Que no olvidemos a quienes han hecho historia, especialmente en el apartado de la salsa. En este caso, la salsa romántica. Jorge Rivera. Vamos con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Encontramos que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, admitía este jueves que no descarta un escenario en el que Rusia cumpla sus amenazas y decida cortar completamente el suministro de gas a Alemania, poniendo en riesgo el motor económico de la Unión Europea. Según sus palabras, es un escenario que hay que barajar. Y lo manifestaba en una entrevista a Radio Televisión Española. Decía que no pretende hacer política de ficción ante las amenazas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que hay que estar preparados para todos los escenarios. Esta advertencia es de agradecérsele al ministro la sinceridad, porque aquí no se trata de decir todo lo contrario, y más bien destaco su valentía, porque es fácil salir a decir que no se cree que vaya a pasar nada, que no escale el conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, que no escale en la región, mejor dicho, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y que todo lo contrario, de reconocer de que hay un gobierno en la región, y el de Rusia en este caso, empeñado en desestabilizar a Europa, en desestabilizar lo que son los países democráticos. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué interés tiene Rusia en desestabilizar a Europa, la región de las libertades, ¿no? Precisamente, ese es el asunto. Porque en este escenario en el que nos encontramos, a nivel político y económico, a nivel internacional, quienes pierden en verdad son los gobiernos democráticos, que rápidamente pues les pasan factura y vamos a notar una serie de cambios a escala internacional, pero lógicamente en ese apartado, los países democráticos. No va a pasar nada en Rusia, no va a pasar nada en China, no, pasará en Estados Unidos, donde la ciudadanía se enfada un poco con el tema de la inflación, igualmente en España, pasa en países de América Latina, donde hay democracia, donde hay dictadores vitalicios o regímenes vitalicios, como es el de Cuba, el de Nicaragua, Venezuela, pues no pasará absolutamente nada. Da igual como esté la inflación, como esté la economía. ¿Por qué? Porque allí imperan dictaduras. Le escuchaba decir a alguien de la política estadounidense hace una semana, estábamos hablando de autocracias, las autocracias, ¿no? Países que tienen imagen de democráticos, pero que en realidad no lo son. Es el caso de Rusia, ¿no? De allí que el interés en continuar desestabilizando Europa vaya aumentando, y que no se descarten escenarios como el que nos ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Y destacó su valentía porque uno de los gobiernos que está contra las cuerdas y al que le puede pasar la factura la ciudadanía en las próximas elecciones es precisamente al suyo. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quiero también destacar hoy, en el contexto de la política colombiana, que ha viajado a Cuba a propósito una delegación del gobierno colombiano, el nuevo gobierno colombiano. Van a escuchar a los jefes del ELN, que recordemos están desde hace tiempo en Cuba. Ya hubo un roce muy importante, una crispación muy importante durante el gobierno de Iván Duque. Y es que los jefes del ELN, en el momento en que se suspendieron los diálogos, ¿y por qué se suspendieron? Porque esta gente, pues, tiene el cinismo de que mientras están dialogando están matando personas, y cometieron un atentado terrorista en Bogotá, en la escuela de carabineros, donde acabaron con la vida de muchos estudiantes de policía, y a raíz de esos hechos se suspendieron los diálogos. Ahora, con la llegada de Gustavo Petro, que está dialogando con delincuentes, terroristas de todo linaje, pues se han reanudado inmediatamente. Petro los debe conocer perfectamente. Él fue guerrillero y sabe cómo se mueven los guerrilleros. Ojalá y esto conduzca al éxito. Pero no estamos hablando de ninguna novedad. Estamos hablando de procesos que ha adelantado el ELN durante varios gobiernos y que no han llegado a ninguna parte. No les interesa francamente la paz. Lo que les interesa es el terrorismo ese que han venido practicando. para seguir actuando a sus anchas en lo que tiene que ver con el negocio del narcotráfico. Aquí no hay ideología política de ninguna clase, que no se confunda. Pero bueno, se ha abierto un escenario con el nuevo gobierno. A propósito, encontramos hoy que el gobierno colombiano ha rechazado, oigan bien, el nuevo gobierno colombiano ha rechazado la decisión de mantener a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. A menos de una semana de su instalación, la primera administración de izquierda en el país se inclinó en favor del régimen de La Habana. Sí. De tal manera que el nuevo canciller de Colombia, Álvaro Leiva, precisamente, rechazaba esa categoría que le da el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Cuba acoja a los terroristas del ELN y ahí está diciendo precisamente que son patrocinadores del terrorismo. Cualquier cosa que pase, van directamente y se refugian en Cuba. Así ha pasado, ha ocurrido a través de la historia. ¿Sí? Las guerrillas colombianas se han inspirado en Cuba. Ha sido epicentro de ideología, no solamente para las guerrillas colombianas, sino también para gobiernos como el chavismo, entre otros, ¿no? Entonces ahí que con toda razón, sí, efectivamente, Cuba sea patrocinador del terrorismo. Desde el sentido común, para nadie es un secreto. Hay quien evidentemente quiere ver otra cosa. Pero sí, efectivamente, Cuba es patrocinador del terrorismo y prueba de ello son los terroristas del ELN que está acogiendo. Y hasta allá está llegando justamente el gobierno de Gustavo Petro para adelantar ahora negociaciones. Bueno, la gente lo está viendo con mucha expectativa, con esperanza, porque quieren que se acabe cualquier indicio de violencia. Pero el ELN es especialista en dilatar todos estos procesos. El hecho de que se inicie una negociación no quiere decir que se vaya a firmar la paz inmediatamente. No. Ahora empiezan a dilatar los procesos y pueda que pasen años. Ojalá y no sea así. Estoy hablando de la experiencia. Y la experiencia aconseja prudencia en estos escenarios. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para el repaso de unas breves noticias, otras noticias del día, mejor dicho. Noticias del día a nivel nacional e internacional. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un avión procedente de Pakistán con 294 refugiados afganos que no pudieron salir del país desde la toma de Kabul por parte de los talibán hace un año ha llegado a Madrid esta semana. Estas personas que no pudieron abandonar su país en la operación de 2021 y fueron saliendo de hacia Pakistán irán en principio a centros de refugiados de Madrid, Zaragoza y Guadalajara. Continuando con más noticias que tienen que ver con inmigración, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha garantizado que España no va a cejar en los esfuerzos hasta que el último de sus colaboradores, junto con sus familiares, puedan abandonar Afganistán. Del contexto latinoamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado este jueves medidas cautelares en favor del opositor cubano Luis Robles, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Y en lo que tiene que ver con el apartado de los deportes, comienza la Liga Española correspondiente al periodo 2022-2023. Será con el compromiso entre el Osasuna y el Sevilla, partido que se jugará a las 9 de la noche. Y el Mundial de Qatar se adelantará un día, comenzará exactamente el 20 de noviembre. Recordemos, el compromiso lo va a jugar Qatar y Ecuador.

Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Italia dice basta a los carros tirados por caballos. Y es que luego de que se anunciase el pasado 2 de agosto que la Cámara de Montecicoro aprobara una orden del día en el que se incluía el compromiso en el que el gobierno prohíbe el uso de animales para la tracción de vehículos para turistas en todo el territorio nacional, se acaba así con una de las tradiciones italianas titulada Botticelle. Es así como se aprueba una orden del día que compromete al gobierno a acabar con el negocio de las Botticelle, convirtiendo automáticamente todas las licencias de cocheros en licencias de coches eléctricos o taxis de manera inmediata. El proceso sigue siendo largo y tortuoso, pero no deja de ser un paso importante, ya que manifiesta explícitamente la voluntad de la Cámara de poder llegar a una resolución y una parada definitiva a este tipo de turismo responsable con los animales, en el que Italia quiere acabar con este negocio de los Botticelle y presentar así un futuro que sea más ecológico y bueno para la fauna italiana. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Dos noticias que provienen de América Latina. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas con la República Árabe Saharaui Democrática como uno de sus primeros gestos en materia de política exterior desde que tomó el pasado domingo las riendas del país. Petro ha recibido en Bogotá al responsable de Exteriores de la República Saharaui, Mohamed Salem Salek, en una reunión en la que también han estado presentes otros representantes diplomáticos de ambas partes. La otra noticia tiene que ver con el régimen de Daniel Ortega. Estamos hablando del presidente de Nicaragua, que ha retenido a otro sacerdote y se profundiza la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Bueno, y aquí también se mantiene a la espera de la reacción por parte de el Vaticano. En este caso, Aníbal Manzanares denunció que la Policía Nacional le ha prohibido la salida de su parroquia en el municipio de Tarrabona. Creo que me están vigilando. Por decir, me están vigilando. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el 7º Congreso Empresarial Colombiano y la 78 Asamblea Anual de la ANDI, que concluye precisamente en el día de hoy en Cartagena. Y es que en el día de ayer contó con la presencia del nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien se refirió de manera contundente acerca de la economía colombiana y presentó síntomas claros de desaceleración, y que esta es una de las grandes preocupaciones que se suman a los demás retos que tendrá este ministerio. Eso sí, hizo énfasis en que el país apenas se estaba recuperando de los estragos que le causó la pandemia, tanto desde el punto de vista económico como social, y que se debe preparar para otro gran desafío enorme, como lo es el eventual recesión mundial y las consecuencias que ésta traerá. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿se estaba refiriendo precisamente el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sobre el esfuerzo que tuvo que hacer el gobierno de Iván Duque para enfrentar las durísimas consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19? Y también nos preguntamos si el mismo ministro está mostrando la desaceleración económica de Colombia en este momento y la posible recesión mundial, ¿por qué no se aceptó en su momento la reforma fiscal que pretendía hacer el gobierno de Iván Duque? Y por último nos preguntamos, ¿estará el pueblo realmente decidido a aceptar las reformas laborales que tiene que hacer este ministerio para afrontar la grave crisis económica de la desaceleración que se vive en este momento? Tema político del día. Gracias, Adolfo. La mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. De inmediato, Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento. Nicky, buenos días. Son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Daddy Yankee recibirá el premio Leyenda en Estados Unidos. Justin Quiles de gira por España lanzará en agosto su tema Fuego Forestal. Australia prepara un funeral en forma de concierto por Olivia Newton-John. Diane Keaton inmortaliza sus huellas en el famoso teatro chino de Hollywood. El español Alberto Mielgo gana un Emmy por Love, Death and Robots de Netflix. Rosalía entre las estrellas del concierto global Citizen en Nueva York. Rise Against the Machine cancela toda su gira por Europa, incluida España. La película colombiana La Jauría se presentará en el Festival de Cine de San Sebastián. Multan a Omar Montes por infracciones de tráfico en un encuentro con fans. Ciudad Garrido sorprende con un disco flamenco con zapateo de protagonista. Lanzamiento del nuevo sencillo del artista de música popular Ciro Quiñones. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café Mañanero. Disfrútalo. Vengo de la tierra, donde está la vida. Vengo de allá arriba, de la nieve eterna. Traigo la sonrisa de la primavera y una suave brisa con olor a selva, valles y colinas. Y hombre, vengo de la sierra, vengo contagiando el alma con un manto de armonía. Soy la fe, soy la alegría de un pueblo que canta, donde nació mi poesía. Una madrugada, donde nació mi poesía. Una madrugada, late el corazón y amanece el día. Y en la serranía veo salir el sol con su resplandor. Ya es de mediodía, canta el ruiseñor en la tierra mía. El canto de un gallo rompe la alborada, pinta en la nevada los rayos del sol. Me pega el olor de café en ollita. Siento a mi abuelita, atiza el fogón y se oye el pregón. Ay hombre, ya es de mañanita. Así son las madrugadas, así vive mi... Escuchen a esta hora el Café Mañanero. Escuchan Café en Ollita, una canción de Chabuco. Refleja de alguna forma la idiosincrasia colombiana. Y es que nos queremos aproximar a Colombia. Nos acompaña a nuestros estudios Nico, Nicolás León. Nosotros cariñosamente le decimos Nico. Él representa a un negocio muy próspero, muy familiar, muy cercano en Valencia. Hablamos de Don Arepo. Nico, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido una vez más al Café Mañanero. Muy buenos días, Jorge. A ti y a todos los oyentes, como siempre, es un placer compartir tiempo contigo y con todas las personas que nos escuchan. En pleno verano, ahí está Don Arepo ofreciendo sus sabores. Sabores que empiezan con la panadería, continúan con los platos típicos de Colombia y hasta se permite menú y a domicilio. Hablemos una vez más acerca de este negocio que ya se ha convertido en todo un referente de la gastronomía colombiana en Valencia. Asombra, de verdad, la acogida que tiene Don Arepo. Cada día es más. Si alguien, y lo digo con todo el respeto, pero más bien destacando la admiración que despierta, si alguien quiere fijarse en un negocio de éxito, ahí está Don Arepo. Habría que compartir ese conocimiento. ¿Cómo se hace para lograr las cosas con tanto acierto, cómo se da con el gusto de el cliente y cómo se hace para mantener precisamente la clientela. Porque a veces no es suficiente el hecho de hacer un producto delicioso, sino también esa relación con el cliente. Nico, cuéntanos, ¿por qué Don Arepo cada día está mejor? Y eso que nunca ha estado mal. Sí, afortunadamente desde un principio siempre ha tenido un éxito. Y ahora lo que más gusta es que ya después de llevar varios años en funcionamiento nos damos cuenta porque la gente sigue volviendo. Algo que me llena de satisfacción es el hecho de que, por ejemplo, ahora en verano vienen muchos turistas que viven, pueden ser también colombianos, que viven en Francia o en Italia, o incluso tengo clientes suizos que vienen los veranos y ya hacen su parada en Don Arepo. Es algo que lo incluyen en su viaje, el ir a Don Arepo. Me estás diciendo que los clientes de Don Arepo no solamente se limitan a la colonia colombiana en Valencia, sino que también gente que viene de otras partes del continente europeo, gente que, bueno, me imagino viene a pasar vacaciones y también recomendados, ¿no? Correcto. Es algo de lo que a mí más me gusta, precisamente porque estamos viendo hoy en día la integración de la cultura latina. Tú lo ves todos los días con los artistas, ahora que ya todo el mundo tiene más vista la cultura latina, les gusta más, les gusta nuestra música, les gusta nuestra comida. En Don Arepo se ha visto porque, por ejemplo, desde un principio nuestros clientes, listo, los colombianos, ya luego gente de Latinoamérica en general, gente de Honduras, de Nicaragua, de México, ecuatorianos. Eso es algo que nos gusta muchísimo y en estos momentos estamos viendo variedad de incluso de más personas de Europa. Tengo clientes que son italianos, franceses, tengo clientes americanos que les gusta venir, les gusta probar. Si no conocen nuestra comida, conocen comida venezolana o incluso boliviana, que tienen sus similitudes. Entonces es algo que nos llena de orgullo poder llegar a más gente, poder llegar no solo al público latino, sino también incluso un público europeo. Hablemos también acerca de los productos que ofrece Don Arepo, ¿cómo mantener la calidad? Nosotros mantenemos la calidad en que nos gusta dar consistencia con los productos, nos gusta que un producto siempre tenga la misma calidad, no nos gusta, por ejemplo, integrar productos así de la nada o tener muchos productos a la vez, no, es algo que preferimos tener un gusto más específico, más acorde, digamos, a lo que sería como nuestro paladar, lo que nosotros queremos transmitir a la gente. Entonces, tratando de dar esa consistencia, el cliente sabe que siempre tiene como que esa consistencia de calidad. Nico, y en algún momento en invierno nos hablaban acerca del chocolate caliente. En el caso del verano, que es la otra cara de la moneda, exacto. ¿Qué se ofrece? Veo allí unas avenas o unos jugos. A mi concepción personal, el verano se puede disfrutar incluso más por el hecho de que tenemos bebidas muy refrescantes. Nosotros, los latinos, contamos con una extensa variedad de frutas exóticas. Tenemos maracuyá, que en Venezuela le dicen parchita, lulo, guanábana, guayaba, mango. Todas estas frutas son exóticas y nosotros las tenemos al alcance de nuestras manos. Aparte de eso, también el café. Café helado, se venden cafés fríos, la avena, un producto alto en proteínas y carbohidratos, la avena, un producto muy nutritivo con lo que cual nos encanta desayunar, pan de bonos con avena en la mañana, es algo que incluso ya no se piden tantos desayunos tan consistentes porque la gente no quiere comer algo tan caliente, refrescante, listo para iniciar el día. De un pueblo que canta. Y representan la cultura de un país muy hospitalario, trabajador, Colombia. Quiero que también me hables de ese aire que se respira en Don Arepo, ese buen aire colombiano. Claro, es que nuestra cultura siempre es muy amigable, mucha gente, los españoles durante mucho tiempo nos han dicho eso, que somos gente hospitalaria, somos gente amable, somos gente que nos gusta interactuar, ser graciosos con la gente, tratar de caer bien. Entonces nosotros tratamos de transmitir esta hospitalidad que nosotros los colombianos emanamos a todo tipo de público. rompe la alborada, pinta en la nevada. Oh, pero hoy tenemos a un emprendedor, Nicolás León de Don Arepo. Un negocio familiar, ya muchos años ya en el sector, y eso también es garantía a la hora de prestar un servicio de ese nivel. Referencia, insisto, de la gastronomía colombiana en Valencia. Y de acuerdo con lo que nos está hoy revelando Nico, pues es una referencia de la gastronomía latinoamericana. Colombia, bien representando entonces a Latinoamérica. ¿Y qué tenemos ya de cara a la próxima temporada, Nico? Cara a la próxima temporada, esperamos ya la que se nos viene. Es la temporada que los colombianos más disfrutamos. Después ¿sí? del verano, claro, para nosotros después del verano ya empieza el diciembre, porque para nosotros los colombianos después de octubre ya viene el diciembre. Esa es la época, la mejor época para todo colombiano. Nos la gozamos con toda. Y en ese sentido ofrecen productos típicos de la época. Por supuesto, en diciembre contamos con una extensa diversidad de platos que se acoplan a todos los gustos, con lechona, tamales, hacemos cenas navideñas. Qué más bonito que compartir con cenas tradicionales de nosotros, como por ejemplo lomo relleno, pollo relleno. Esta para nosotros es la época más especial y nos gusta disfrutarlo con todo. Nico, ¿cuál es el plato que más piden los colombianos en Don Arepo? O el producto, ¿no? ¿Y cuál es la misma pregunta, pero en el caso de los españoles? Porque hablábamos hace un momento de que habían europeos cada día más interesados en los sabores de Don Arepo. Cuando hablamos de los europeos, lógicamente también están los españoles. Pero hablemos concretamente de los españoles. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando empezó a conocerse el mundo de la panadería colombiana en España, por lo primero que se interesaron los españoles fue por el pan de bono, pero luego fueron conociendo más productos y bueno, ahora definitivamente toman hasta el famoso sancocho. Actualmente, el producto que más solicitan los colombianos, la colonia colombiana, y el que más solicitan los españoles. Los españoles, como tú bien lo has dicho, es increíble porque hasta hace unos años pues tenían desconocimiento. Hoy en día te hablan incluso con propiedad, te hablan de tus platos con propiedad. Ellos siendo españoles te piden por ejemplo sancocho con toda la propiedad, sabiendo qué son los ingredientes que lleva. Yo creo que el plato más popular, y se puede decir en general, sería la bandeja paisa. Y entre los españoles, el producto más popular son las empanadas. Las empanadas. Sí. Las empanadas, que las hay de carne. La verdad, nosotros manejamos solo empanadas de carne, las otras las hacemos solo por encargo, porque nos gusta mantener siempre que tenga esa calidad y que sea un producto que siempre nosotros tenemos fresco, algo que siempre se frita en el momento. La preparación tarda 4 minutos, entonces siempre se puede tener caliente, fresco. Es un producto con el que, al darle siempre esa consistencia, tiene un gran éxito. Cuando voy a Don Arepo, debo decirle que es uno de los negocios preferidos por su sabor. Se ha convertido, digamos, en un punto que uno visita de forma obligatoria, ¿no? Siempre que se cita con el sabor, pues va a Don Arepo. Yo lo único que tengo que recomendarles es que no es apto para dietéticos. Rompe uno con la dieta cuando va a Don Arepo, porque inmediatamente se antoja de esa gran variedad de productos que encuentra allí, donde lógicamente las harinas, el dulce, en fin, pues hacen que uno pierda inmediatamente contacto con cualquier pacto dietético que tenga, definitivamente. Lógicamente los sabores es lo más importante. Nico, veo que permanentemente están sacando productos, empanadas, panes. Con esto estoy diciendo que los productos de Don Arepo los hacen en el acto, son inmediatos. Correcto, eso es algo que mis padres llevan haciendo durante muchos años, es algo que garantiza el estándar de calidad de que las cosas siempre van a estar. Todos los productos van a estar hechos frescos, incluso, por ejemplo, horneados en el momento. No sacamos, digamos, cantidades exorbitantes durante la mañana para tener durante el día, ¿no? Se tienen horas de preparación en las cuales se va sacando todos los productos, así se garantiza que siempre estén frescos y con una calidad óptima. El horario de atención, porque quizás el único pero de Don Arepo es cuando lastimosamente le tienen que decir a las 10 de la noche al público, lo sentimos, tenemos que cerrar, tenemos que descansar. Correcto. Desde un principio, en un principio se tenía un horario más extenso, pero ya luego nos adaptamos más. Todo esto fue afectado por las restricciones que tuvimos durante la pandemia. Ya luego simplemente se hizo una adaptación más al horario. El establecimiento que tenemos actualmente nos gusta dar un trato familiar. A mí eso es lo que más me llena, ver gente mayor que van con sus nietos o ver gente que va en familia. Entonces nos gusta tener un ambiente muy sano. Nunca vas a ver nadie borracho en Don Arepo. Yo no vendo, o sea, alcohol más de 3 cervezas una persona o chupito solo para la digestión y ya está. O sea, se garantiza el buen ambiente. Exacto. Especialmente el familiar, ¿no? Sí, para mí no hay nada más bonito que ver una familia junta, que vengan reunidos, incluso que los hijos evoquen momentos de, ay, yo comía esto en Colombia, o los padres también, la nostalgia que les da, eso es lo más bonito que hay. Bien, el horario de atención entonces me decías que es desde las 9, de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Lo bueno en Don Arepo es que a las 9 yo siempre recomiendo la mañana para ir. ¿Por qué? Porque en la mañana nuestra primer cocinera entra a las 6 de la mañana. Al momento que abrimos a las 9 tienes absolutamente todos los productos frescos. Todo está fresco, todo está caliente, la vitrina está llena, es el mejor momento para ir. Desayunos también muy recomendados, calentado, huevos al gusto, es algo que gusta mucho, es muy típico de nosotros. Nosotros como colombianos tenemos desayuno típico, bueno, incluso más, los americanos también tienen, los británicos tienen. Aquí en España es que el español no tiene desayuno típico, ¿no? Pero nosotros sí, y nos gusta desayunar consistente. En Don Arepo lo puedes obtener. Compartiendo una experiencia de éxito. Para cerrar, Nico, hay una parte muy importante que también quiero destacar de Don Arepo. Y es que tiene una planta de personal impresionante. Lógicamente porque se requiere. Es más, yo ese veo que hasta se quedan cortos. Hablemos de esa parte de poder también ofrecer empleo a muchas personas. Es decir, se trata de emprendedores colombianos que apostaron por Valencia y hoy es un negocio próspero, sí, pero que al mismo tiempo resuelve las necesidades de empleo de este país en su justa medida, ¿no? En la medida de sus capacidades, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan en Don Arepo? Actualmente se emplean 10 personas. 10 personas hemos tenido una plantilla menor, mayor, todo es variable, pero pues eso es algo que nos gusta muchísimo, sobre todo porque tenemos una cultura de trabajo, trabajado en diversas empresas y la cultura que tenemos en Don Arepo es muy especial. Tratamos de tener un trato muy allegado entre todos nosotros, nos estimamos todos, nos colaboramos, algo que es muy bonito. La apuesta por los sabores colombianos funcionando en Valencia, España. Nico, muchas gracias. Enhorabuena, como se dice aquí, por Don Arepo. Hombre, como su nombre lo intuye, pues la carta parte por las arepas, ¿no? Lógicamente es el sitio también perfecto para disfrutar de un buen café colombiano y así muchos sabores de Colombia. Es el sitio perfecto para descubrir a Colombia a través de la gastronomía. Es un negocio familiar y por eso quiero que también le extiendas, le lleves el mensaje a Flor, a Jaime, los padres que trabajan con él ahí. Le decía que es un negocio familiar. Es un negocio ejemplar desde todo punto de vista, no solamente por el éxito, por la acogida que tiene por parte de los clientes, por el empleo que ofrece a los miembros de la familia y también a otras personas. Desde todo punto de vista es una experiencia digna de tener en cuenta, Don Arepo. Por eso he querido hoy que Nico viniera hasta aquí. Le he insistido, esto no ha sido nada fácil, ¿eh? Llevo yo creo que meses pidiéndole que viniera acá a los estudios de Latinos para que compartiera con nosotros esta experiencia. Nos encanta compartir experiencias que inspiren, y en este caso estamos hablando de la pequeña empresa, pequeña o mediana empresa, ¿no? Por parte de emprendedores inmigrantes. Nico, hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes por haberme escuchado. No olvides en recomendarle Don Arepo, diciéndonos ya claro la dirección. Sí. Aquí en Valencia nos encuentran en la zona de Patrais, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Ya lo escucharon, ahí les espera Don Arepo todos los días entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche, de miércoles a lunes. Sí, solo cerramos los martes, correcto. Sí, por descanso del personal, ¿no? Y merecidamente. Emprendimiento aquí en el Café Mañanero, los sabores de Colombia por cuenta de Don Arepo. Para que lo sepan, que mi cantón tiene armonía y viene de la sierra.